Nación Rojiblanca. Yes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Sí, tío, triste porque pienso que el resultado al final es muy abultado de lo que fue el partido. Por lapsos jugamos bien, por lapsos nos equivocamos. Yo pienso que regalamos el primer gol en un saque de banda. Después el equipo con el cambio de Matías nos ayudó a tener mejor posición de la pelota. Preocupamos más al rival y logramos empatar. Y cuando creo, siento, cuando mejor estábamos, volvemos a equivocarnos en el segundo gol. Y ahí después creo que tenemos, si no mal recuerdo, como 3 o 4 ocasiones de gol muy claras, manos a manos contra el arquero, un cabezazo, un tiro de Matías, una de Piojo, otra de Carlos. Y te digo, yo creo que la diferencia hoy es que Chivas es contundente y nosotros no. Porque lo han hecho bien en Copa, me había gustado. Víctor ha tenido una buena actuación en Copa, me gusta mucho. Que sabe jugar muy bien de espaldas, descarga muy bien la pelota. Y si te das cuenta, es el que nos desequilibra en el primer gol de nosotros, ¿no? Un mano a mano, que el chico es muy fuerte. Y digo, me había gustado su desempeño en Copa. Y de aventura lo conozco. Tipo rápido, un tipo muy, muy concentrado, muy fuerte a la hora de la marca. Y pienso que los dos hoy, bueno, no es fácil hablar personalmente, pero lo hicieron bien. Yo creo ser más contundente, ser más protagonista. No podemos recibir un gol muy temprano a los 10 minutos, me parece. Si no, ayúdeme tantito. Sí, más o menos por ahí, ¿no? ¿Eh? Al norte, a los primeros 10 minutos no puede ir menos de un saque de banda. O sea, eso tenemos que corregirlo, la concentración que debe tener el equipo, porque si no siempre va a ir contracorriente, ¿no? Y que tenemos que buscar por la contundencia, y no es de ahora, creo que desde el torneo anterior hemos cerrado muchos goles. No tanto que no se encuentra al 100%. He hablado con Matías, que me gustaría mucho, y lo ha ido entendiendo jugar de segundo contención, con más salida, ¿no? Tener a lo mejor un tipo fijo como hoy lo intentamos con Dieter, ¿sí? ¿Por qué? Porque prefiero que él agarre la pelota más de cara al arco rival que de espaldas, ¿no? Donde juega normalmente de 10. Hemos hablado con él, lo ha ido entendiendo, o de repente cuando lo tira a los costados se tira un poco más atrás y nos ayuda a conducir la pelota. Y yo creo que como el ocupado recambio nos ha terminado ayudando para que el equipo tenga mejor posición de la pelota y con esa claridad que él tiene. Pero te digo, más que me urge que él entienda esa posición, porque con la pelota controlable y no recibiendo espaldas es más peligroso. No, digo, todo ocupa, ¿no? Cuando no ganas, cuando empatas o cuando pierdes, todo te ocupa. Es cierto que sí he visto mejoría en el equipo, pues hay un mejor entendimiento entre los muchachos, pero al final no cuenta. ¿Por qué? Porque pierdes en casa. Digo, para mí es un resultado muy abultado de lo que fue el partido, pero no queda más que, reiteradamente, como lo dice uno, trabajar, tener calma, para pensar en León, primero en Murciélagos y después en León, para poder meternos rápido en una victoria. No hubiéramos podido lograr ahí las oportunidades que tuvimos. No sé si hubiera sido 2-2 o al final hubiéramos perdido 3-2, pero creo que tuvimos opciones muy claras para poder puesto el partido 2-2. Es difícil poder rescatar cuando pierdes, ¿no? A lo mejor internamente tú dices, bueno, tuvimos llegada, el equipo mostró una buena actitud y le intentamos por un lado, le intentamos por el otro, con tiros de media distancia, con centros. Pero al final, al perder, pues siempre se parece. Sí, digo, te pega porque pareciera que no estamos haciendo bien las cosas. Te pega porque pareciera que Chivas nos ganó muy fácil, pienso que no. O sea, creo que le dimos mucho lapsos del partido cara a Chivas, y aguantar el ritmo a Chivas es difícil, y logramos meterlos atrás, ¿no? Y bueno, después nos exponemos a los contraataques con gente rápida de ellos. Pero creo que aún así hubo muchos contraataques. Te queda esa sensación amarga, pues bueno, de que vuelves a jugar en casa y no ganas. Yo creo que siempre lo hemos tenido en mente, ¿no? Tampoco nos podemos decir, ay, sí, estamos muy lejos. Es cierto que al final del torneo es lo que se tiene que valorar, cuántos puntos hicimos para seguir alejándonos de esa porcentual. Pero digo, nuestra ilusión y nuestro deseo es calificar. Es cierto, como tú dices, no hemos arrancado bien, pero he visto también equipos que de repente no arrancan bien y al final se logran meter, y yo tengo mucha fe en que este equipo va a calificar. No podemos tampoco cortarnos las venas y decir, pues esto es un desastre. Que no, al contrario, tenemos que tener un mejor ánimo. Mañana ya estamos entrenando y mañana revisaremos el video en las formas que, en los pequeños errores que estamos cometiendo de concentración. Te reitero que no podemos recibir un gol tan temprano. Y más con estos equipos que normalmente juegan bien, que llevan mucho tiempo jugando juntos. Pero nada, tenemos que levantar el ánimo muy rápido y pensar que el miércoles, el martes pronto tengo otro partido y el sábado otro partido. Yo creo que todavía es muy joven, ¿no? Digo, no porque sea joven no las pueda tomar. Yo creo que es protegerlo bien, arroparlo bien con la gente de experiencia que hay al lado. Y a mí lo personal me gusta mucho. Yo lo único que hoy que lo metí, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, profe. Yo quiero que juegues, como sabes, diviértete, intenta ayudarnos con la posición de la pelota y creo que hoy lo hace bien, como lo hizo bien en la Copa. Y creo que como vaya avanzando el torneo va a tener muchos minutos. Sí, bueno, ahí está Víctor también, no me lo descartes. A Víctor Dávila, ¿no? O sea, ya jugó, normalmente desde la pretemporada lo vengo usando de centro delantero a Víctor. Pero no he visto al doctor que me ha dicho, parece que se le acalambró el gemelo. No, pues digo, al final me quedo tranquilo porque sale caminando. Se viene caminando, entonces te mentiría que tiene. O sea, yo creo que mañana ya sabré que si realmente fue el calambre o fue alguna, ¿cómo se llama? Que se le endurece el músculo y es una contractura. Todavía no sé. No te podré informar bien. Algo más. Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx